Yo porque te quiero tanto, porque me doy tanto a ti. Si nunca has de ser mi encanto, y porque me entrego así. Debiste ser más sincera al declararte mi amor. Pudiste darme el desprecio antes de tanto dolor, porque lo arreglaste todo a tu manera. ¿Acaso no ves que soy bueno contigo? Pensar que no debo mirarte siquiera, si a tu corazón no llegó el amor mío. Te faltó mucha sinceridad, das el sí y ahora dices que no. En tu pecho no hallé ese lugar donde quise entregar tanto amor. Tantos detalles que un día me llenaron de ilusión. ¿De qué me sirve llevarlos dentro de mi corazón? Nunca debí conocerte y menos fijarme en ti. Lloro y maldigo mi suerte mientras te burlas de mí, porque lo arreglaste todo a tu manera. ¿Acaso no ves que soy bueno contigo? Pensar que no debo mirarte siquiera, si a tu corazón no llegó el amor mío. Te faltó mucha sinceridad, das el sí y ahora dices que no. En tu pecho no hallé ese lugar donde quise entregar tanto amor.